El podcast. El podcast de Mary Station. Muy buenas damas y caballeros, muchas gracias por volver a acompañarnos una semana más en este vuestro Mary Podcast, porque es vuestro, no lo olvidéis nunca. Nosotros hemos empezado este programa dándole vueltas a los temas que teníamos que tratar, cuáles son los que la actualidad nos ha traído hasta esta orilla. Y como la actualidad no se detiene y los temas son muchos, no nos vamos a enrollar mucho tampoco para presentarnos los colaboradores habituales de este podcast y ponernos manos a la obra, que es de lo que se trata. Hoy programa cargado de regresos de sagas de terror y de misterio, sustos, hombres que dejan firmas legendarias para embarcarse en aventuras por solitario. En fin, ya lo iremos desvelando todo. Bianca creo que anda por ahí, yo la quiero saludar. Muy buena señorita, ¿cómo vas? Pues muy bien, aquí estamos una semana más preparada pues para lo que nos tengan preparado estos troles, que espero que sea mucho porque la gente tiene ganas de escuchar más actualidad. Me da por hecho que eso va a ser así, ¿eh? Al margen de la actualidad que yo decía, los temas que hemos ido seleccionando para tratar hoy, seguro que va a haber buena reacción de troleo, que es de lo que se trata también, de entretener y no solo informar. Yo creo que Nacho anda por ahí también dispuesto, así que le saludamos. Muy buena, señor Ortiz, ¿cómo vas? Saludos. Bien, bueno, con la cruzada particular de intentar que nos solucionen el feed de iTunes del podcast y que nos añadan descarga directa, creo que esto para este programa lo tendréis solucionado. Pero peleando que nos hagan estos cambios y que nos devuelvan a iTunes y nos pueda escuchar todo el mundo, que normalmente lo hacía hasta que hemos cambiado a Mary 4. Bueno, pues efectivamente a ver si todo eso se soluciona poquito a poco. La gente así lo demanda y en ello me consta andamos trabajando. Albert también anda por ahí, hay que saludarlo como es de rigor. Muy buenas, tío, ¿cómo vas? Bien, bien. Parece que el mundo está al revés, ¿no? Las cosas van cambiando. Yo aquí era el único que rajaba en su momento de The Old Republic, está cuesta abajo y sin frenos, era el único que rajaba de Mass Effect 3, ya vemos lo que está pasando con el DLC, incluso Fran creo que ha saltado hoy por Twitter diciendo que alucina, ¿no?, con cómo se la pide a sí misma BioWare, así que no soy el único loco de aquí, ¿no?, parece. No, que no te quepa duda de que en esta familia la locura es una constante, pero eso también lo hace especial, ¿eh? Sin ese punto de locura no sería lo mismo. Motenai, saluda a la gente que está deseando escucharte, hombre. Muy buenas a todos, Juan. Casi 2 millones de usuarios en Old Republic. Mass Effect 3, récord de ventas y de reservas este año en las cadenas de tiendas especializadas. Es un placer estar con vosotros. Hoy se prevé un programa muy, muy interesante. A ver qué nos sale entre todos. Majestad Relaño, bienvenido a casa de nuevo y enhorabuena, tío. Muy buena, hombre, muchas gracias. Aquí volvemos, que había ganas, se echaba de menos, la verdad. Y bueno, me he tenido que meter 3 litros de cafeína en vena, pero no creo yo que me duerma durante el programa. Eso sí, igual se me escucha un poquito más raro de lo habitual, pero vamos, más o menos ya estaréis acostumbrados, supongo. Ay, señor. Bueno, ya nos irás contando qué tal la misión de instruir al Padawan nuevo, Relañito chiquitillo. Ya nos irás contando qué tal todo. Ya os iré contando, incluso pondré una sección en el podcast si se tercia. Bueno, Enrique, ¿qué pasa, tío? Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. Se preguntaba Albert Einstein si el loco era él o los demás. En este caso, el loco, nuestro loco particular, Albert, yo creo que tenía razón con lo que comentó, así que nada, vamos al programa, que es lo que interesa. Fran, da un paso al frente y saluda, caballero. Muy buenas a todos. El comentario de Albert, ese comentario lo he hecho no porque los juegos de BioWare sean malos, sino porque tiene últimamente una capacidad para meterse en charcos bastante impresionante. Pero Mass Effect es un juegazo como la copa de un pino, así que no es que lo diga por criticar lo que hace la compañía. Desde que está con electronía, el BioWare no es la misma. Nada, Fran, juegazo, estoy contigo. Y bueno, si os parece, cerrando la terna de voces hasta que se incorpore Salva, que lo harán un ratito, por ahí Jabote también, al que queremos saludar. ¿Qué tal, caballeros, señorita? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Mote, creo que cuando acabes Mass Effect verás por qué hablamos así de BioWare. Estoy con todos esos jugadores que están diciendo que vaya tela al final. Sí que es verdad. Bueno, cuidadito con dar demasiados detalles, que luego se nos solivianta la gente y con razón más. Bueno, Dani, yo espero que este programa te cueste mucho meterle mano. Me das esa gente que se llama el señor. Buenas a todos, a ver qué tal se da esta semana aquí al pie de cañón y nada, a ver si tenemos suerte todos. Muy bien, pues como decía, esto es lo que os acompañará a media próxima y esto se llama Retro Podcast. Retro Podcast. Bueno, Bianca, pues te toca, ¿eh? Hora de que nos acerques lo que ha dicho la gente estos días, preguntas y comentarios, ya sabes. Pues nada, como siempre una semana más, comenzamos con el Retro Podcast y empezamos con Jorge Martínez. ¿Pensáis que pronto sacarán algo de The Warren With You? ¿Qué opinión merece este juego? A mí la verdad es que me gustó mucho. Pues Warren With You es el ejemplo, cuando la gente dice que el JRPG está muerto y tal, es el ejemplo más recorrido de que no, que hay espacio para nuevas cosas, para innovaciones, para nuevos estilos. Es un juego muy fresco, a mí me gustó mucho, muy original, música, audiovisual y tal. Y la verdad un poco pesado, un poco pesado, Fran. Yo un poco lo repetitivo. Como, vale que tiene esa estructura, pero yo lo encontré, a mí me gustó de principio a fin. Yo me lo pasé completo y me lo gustó bastante. Y la verdad es que un ejemplo, ojalá lo sigan, me gustaría tener algo más en ese mundo. Ojalá vivieras en Tokio, en Shibuya, y lo disfrutases como lo disfrutaron los adolescentes japoneses. También. Seguimos con Alberto Carlier, y es que nos dice que qué probabilidades veis de que salga Journey en PS Vita. Y es que nos cuenta que con lo bien que se ve la pantalla sería todo un lujo. Hombre, técnicamente yo creo que hay posibilidades. Creo que no es un juego que se escape a las capacidades de la nueva portátil. Hemos visto cómo hay ports mucho más sufridos y mucho más sorprendentes técnicamente. Y creo que a ver, posibilidades hay. Otra cosa es que se plantee y se lleva adelante. Pero creo que por lo especial que es el juego, pues sí que podría acabar llegando. Enrique Uriarte nos envía saludos desde Alemania y nos pregunta si se sabe algo de Monster Hunter para PS Vita. Pues yo le contesto al tocayo, de momento lo único que se sabe son rumores, por así decirlo. Oficialmente no tenemos constancia de que haya un título en desarrollo, eso sí, los rumores son bastante sólidos. David Fernández, me gustaría saber qué pensáis sobre la nota de Silent Hill Downpour de IGN. ¿Es justo el 4,5 sobre 10 que le dan? Ahora hablaremos de Silent Hill, queríamos hacer un pequeño adelanto a lo que va a ser la cobertura nuestra y ya lo comentaremos después, venga. Pues seguimos con Roberto Zabalete y nos pregunta que para cuándo un Dungeon Keeper 3. El pueblo quiere saberlo ya. Pues difícil, porque se canceló. O sea, esta licencia pertenecía a Bullfrog, que es la compañía... que era la compañía de Peter Moliner, y el juego se canceló. Creo que después sacaron un Popolus, si no recuerdo mal, también, pero de Dungeon Keeper no se ha vuelto a saber nada, y así me parece que se va a quedar durante un tiempo. Porque, técnicamente, una cosa, Fran, ahora que te veo que tú eres un entendido esto, ¿los derechos de Dungeon Keeper de quién son? De Electronic Arts. Pues entonces, ya está. Pues me parece entonces, que Molino, como no se los intente comprar, me parece que no. Difícil. Un Keeper 3 es complicado. Lo único que podría pasar es que a Electronic Arts le diría por renovar la licencia, pero la última vez que hicieron eso fue con Syndicate. Y fíjate cómo. Corremos un tupido velo. Ya, pero es que las cosas son las. A ver, no puedes hacer de un juego de estrategia en tiempo real con una perspectiva isométrica, pues un shooter, ¿no? Y quedarte con la ambientación y el nombre. No sé, igual un Dungeon Keeper con el mismo género y con el equipo que estuvo detrás, que es lo que con Syndicate hemos visto que se hicieron cargo Starbreeze, pues que no tiene nada que ver con Bullfrog, pues y quizás hubiera sido diferente. Nacho, no se puede hacer un shooter de un juego de estrategia en tiempo real, pero de un shooter sí que se puede hacer un juego de estrategia en tiempo real. O sea, al revés, sí se hizo con Halo. Fíjate, y acabó bastante bien, de hecho. Y no acabó mal. Jordis nos pregunta que para cuándo la Wii U, ¿no tendría que tener fecha ya? Todavía, pero Nintendo está en el pleno derecho de no dar fecha todavía. En cualquier caso, hace, no sé si 3 temporadas... por aquí dijimos, yo dije que Wii U para el 12 del 12 del 12 y sigo manteniendo la fecha. Bueno, Nintendo es muy hermética para todo esto, pero yo creo recordar que una vez pasadas las navidades y una vez pasado este primer trimestre, creo recordar que había rumores que Nintendo iba a empezar a lanzar nueva información, se iba a empezar a hablar más, para calentar cara al E3, que es donde se supone que se van a dar cifras, se va a dar precio y se va a dar pues fecha de lanzamiento, que todo apunta a que va a ser simultáneo en todo el mundo a finales de año, ¿no? Sí, está claro, hecho, ¿verdad, Nacho? Sí. Que lo van a dar ahí en el E3. Yo lo veo también como tú. Pienso que se va a dar ahí una cifra de precio y una fecha en la conferencia de Nintendo. Seguimos con Sex in This World. ¿Se sabe algo de Kingdom Hearts Collection HD y de Ratchet & Clank HD? ¿Y alguna información de un Infamous 3? Pues en principio de Kingdom Hearts en alta definición aún no se sabe nada. Yo creo que va para largo. Lo suyo es que lo sacaran algunos meses antes de la tercera entrega numerada, y teniendo en cuenta que la tercera entrega numerada no llegará, según Tetsuya Nomura, hasta que no acaben Final Fantasy Versus 13, que también llevan bastantes años en ello. Vamos, que de momento es mejor esperar sentado. Respecto a Ratchet & Clank, en teoría debería estar al caer. Creo que ya ha salido listado incluso en Amazon Francia o en alguna tienda online. El caso es que, claro, Ratchet & Clank ha tenido muchísima más presencia en esta generación que Jak and Daxter, así que por eso igual Sony aún lo retrasa algunos mesecillos. Y ya queda respecto a Infamous 3, pues aún no se sabe nada, teniendo en cuenta que del primero al segundo pasaron 2 años, supongo que serán otros 2 años de desarrollo por parte de Sucker Punch. No lo veremos seguramente hasta 2013, así que da para hacer información, creo yo, que a finales de año por ahí. Igual sale algo en el E3 o en alguna feria importante, pero vamos, no creo que pase más allá del teaser. No, y que Sucker Punch ha estado liada ahora el año con el nuevo Sly, o sea que tendrían que ponerse con Infamous, pues ahora. Seguimos con Moreno 1989, que nos ha enviado una pregunta de parte de un amigo suyo. Y nos dice, ¿me podríais recomendar un juego de estrategia máximo 3 años ambientado en lo que sea? Edad media, mitología, moderna, aparte de StarCraft. Además nos pide que tengamos en cuenta que tendría que ser para PC y además sin online. Buah, hay unos pocos. Yo diría, pues no sé, se me ocurre el Shogun, por ejemplo. Se me ocurre Civilization 5 también. Y si me apuras, Dawn of War 2, que me parece que es de 2009, o sea que entra dentro de lo que él pide. Sí es cierto, tiene online, pero bueno, Dawn of War 2 es un juegazo como la copa de un pino y yo desde aquí lo recomiendo. Sí, no, de la básica, como ha dicho, no StarCraft, imagino que le gusta ese tipo de juego, Dawn of War es una muy buena alternativa. Y luego si quiere algo diferente, que pruebe Crusader King, que es un juego de estrategia, no es de controlar batalla, pero es un juego de estrategia muy diferente y que merece mucho la pena. Y el Anomaly también está bastante bien, si no recuerdo mal. El World, sí, por lo menos, ese ya es Tower Defense. Vale. Oye, y cambiando un poco, recuperando también el género de estrategia, que no pase por alto tampoco, Jagged Alliance, Back in Action. No sé si lo habéis visto, lo habéis jugado vosotros. ¿Vendría a ser una mezcla de juego táctico o incluso el primer juego que intenta recuperar un poco la fórmula comandos? Que bueno, al fin y al cabo también sigue siendo estrategia. Así que de corte totalmente diferente a lo que te han dicho ellos dos, pero muy recomendable. Pues yo me quedaría con Supreme Commander 2. Para mí el mejor ETR después de StarCraft 2. Seguro que le va a gustar. También tiene modo online, pero vamos, a un jugador va a tener ahí juegos para hora y hora. Sub-Zeros nos pregunta, si Diablo 3 aún no tiene fecha de salida, pero se comenta que puede salir entre abril y mayo para no hacerse competencia entre ellos, ¿StarCraft 2 Heroes of the Swarm saldrá a finales de año o tenéis noticias de cuándo podría salir? A ver, yo creo que primero para lo de Diablo no hay fecha confirmada todavía, pero todo apunta a que podría salir antes de verano. Mayo, junio, todo lo más debería de estar fuera, viendo ya cómo está el tema de la beta, cómo está de maduro todo, y viendo también el tema que han separado las arenas del PvP, ¿no? Respecto a Heart of the Swarm, pues viendo cómo funciona Blizzard, pues está claro que lo va a espaciar, seguro. No sé hasta cuándo, una fecha buena podría ser noviembre, diciembre, para entrar en campaña, pero tiene toda la pinta que va a ser, como dice el oyente. Hay un dato. Yo diría que no. Hay un dato que es que no hay BlizzCon este año. Ay. Entonces, como no hay BlizzCon este año, yo pienso que ellos se quieren concentrar en hacer un lanzamiento mundial, pienso, de Heart of the Swarm, con campeonato, con historia. Pienso yo. O sea que para las fechas de la BlizzCon yo pienso que meterán Heart of the Swarm. Pienso. Me llamó mucho la atención que se cancelase la BlizzCon porque es un evento brutal. Además, Albert, tú que has estado allí, sabes la cantidad de gente que mueve, la cantidad de dinero, cómo se pone Anaheim hasta arriba. Y me resulta muy, muy, muy curioso que se haya cancelado este año. Bueno, ellos dijeron que por primera vez lanzaban tres juegos en el mismo año, ¿no? Entonces, claro, no les daba para más. No tenían tiempo para preparar algo como la BlizzCon, que además te das cuenta de la dimensión que tiene. Si es que es muy gordo aquello, ¿no? Incluso para Blizzard, que para una compañía como Blizzard, es lógico que se lo estén pensando. Eso, yo también he estado por allí, ¿eh? Sí, yo perdonadme que sea un poco cenizo, pero yo coloco Diablo para junio como pronto. Y coloco, no, como pronto no, o sea, sale en el segundo trimestre, eso está confirmado. Coloco, sí, pero aparte, coloco la expansión de World of Warcraft a final de año, coincidiendo con el lanzamiento de Guild Wars 2, y además me llevo la expansión de StarCraft al 2013. ¡Hala, qué exceso! ¡Que va! No, para nada. Bueno, seguimos con Billy James y nos pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que Army Corps of Helldiggy para PS3? No creo. Fíjate que este título a mí me levantó mucha expectación cuando se anunció, tal, porque era un debut de Square Enix en Vita que no tenía nada que ver con las sagas clásicas suyas. La estética me gustó mucho, la música también, pero es un juego, primero, técnicamente súper limitado, muy muy limitado, por debajo, diría yo, de lo que sería el estándar de Vita, y después que acaba siendo muy aburrido, pese a que está diseñado para terminar encajando con el tipo de juego de la portátil, ¿no? De partidas rápidas y demás, no lo veo en sobremesa. Carlos García nos pregunta, bueno, mejor dicho, nos dice que aún no puede usar el Zencast. ¿Cuánto tiempo va a estar así? No tenemos ni idea, de verdad. Os pedimos disculpas. Hemos pasado feedback, hemos enviado un correo a la dirección de la revista explicando lo importante que es para todos vosotros oyentes el estar en iTunes, en estar disponible en plataformas de descarga, que no simplemente se pueda escuchar desde la web. Y hemos hecho todo lo que hemos podido. Ya lo demás no está en nuestras manos, pero estamos igual que vosotros. Bianca, por la última. Pues la última viene de la mano de Prince Peter y nos dice, ¿se sabe algo del próximo juego de Platinum Games tras Anarchy Reigns y Metal Gear Rising? ¿Podría ser Bayonetta 2 o Vanquish? Bayonetta 2 y Bayonetta y Vanquish en la misma frase. Pensé que esto no lo iba a ver en la vida. Pero no, en mi opinión. No tengo ni idea. De momento, de la de momento que acaben ahora con Anarchy Reigns, que bueno, son buenas ideas, pero técnicamente es un poco flojito. Por lo menos lo que hemos tenido ocasión de ver. Y luego, pues Bayonetta sería una buena opción. Vanquish, tampoco tiene. No tiene mala reputación, pero siempre quedó esa sensación de que el juego era muy corto y demás y que no le hizo nada bien. Creo que si tuviese que continuar una saga clásica o una saga de las que ha iniciado Platinum, creo que Bayonetta es la que mejor posiciona. Claro, y es que además consiguió crear una nueva IP con una franquicia buena, porque Vanquish el problema que tenía es que, aparte de que el juego duraba y duraba nada, o sea, duraba nada y menos, es que no tenía mucho carisma. En cambio, Bayonetta, caray, era un personaje que llamaba. Sí. Perdona, en principio dijeron que no harían secuelas de los nuevos juegos que realizaran desde Platinum. No se lo creen ni ellos. A ver si espero que no sea así, ¿eh? Porque, hola a todos. Pues, buenas, Salva, buenas. Un pedazo juego Bayonetta, por otra parte. Bueno, Bianca, antes de que nos metamos a debatir, tenemos que hacer un primer repaso a los mensajes que nos han llegado por redes sociales y demás, comentarios. Pues bueno, como podéis imaginar, muchos de los mensajes están yendo dirigidos a nuestro compañero Relaño, y es que Relaño, la semana pasada desde aquí te felicitaba a muchos y todavía continúan viniendo, como los de Markerman. Muchísimas felicidades, Relaño, eres grande, un regalito para tu bebé, y te ha dejado un vídeo que te recomiendo que veas porque te vas a echar unas risas, sin duda. Oye, pues muchas gracias a todos, no solo los que me habéis saludado desde aquí, sino también desde el Facebook y desde más sitios, así que se agradece enormemente. Y bueno, otro de ese aero que nos dice, enhorabuena Relaño, un gamer mes más, Ale, a disfrutar del peque. Y es que ya te digo que son muchos los mensajes, así que pues nada, habrá que ir disfrutando de ese pequeñajo. Ya lo tengo, ya lo estoy instruyendo, le he puesto ya el motorector, le estoy enseñando a que diga motorector antes. Claro, antes que diga papá o mamá, tiene que decir motorector. Pues nada, pilla el sample de audio y lo ponemos aquí. Pues nada, Juan, hasta aquí los mensajes cortos. Si te parece, nos vamos ya al debate. Sí, que como decíamos al principio, hay cositas que requieren de nuestra atención. Vámonos. A debate. Bien, pues uno de esos temas de actualidad a los que llevamos ya un rato haciendo referencia tiene como protagonista a un juego de terror que sentó algunas bases hace ya tiempo en sus primeras incursiones dentro del mercado. Hablamos de la saga Silent Hill, que a finales de este mes verá la luz, si Dios quiere, en Europa. Este Silent Hill Downpour creo que es la octava entrega, corregidme si no es así, de las muchas que ha habido ya desde que la saga pues se inaugurara hace ya años. Digo, este nuevo estreno, esta nueva entrega, no parece haber recibido las críticas positivas que quizá la gente que está detrás de su desarrollo podía prever. De hecho, en los medios internacionales en los que ya se ha analizado el título, los palos le están lloviendo a base de bien. Y nosotros, todavía a unas semanas vista de que el juego vea la luz en nuestro país y de que nos embarquemos en el análisis y demás, queremos manifestar lo que opinamos. ¿Es de verdad lo que se nos echa encima tan nefasto? ¿La saga está perdida para la causa? ¿Todavía hay lugar para la esperanza? ¿Qué podemos esperar de este Downpour y por qué tantísimos palos y tantas críticas negativas? La verdad es que no tenía buena pinta. A ver, hay que decir que IGN se ha descolgado bastante con un 4.5, creo que ha sido, pero en el resto de la prensa americana el título, si bien ha quedado en un nivel mediocre para lo que son los juegos de Silent Hill, pues ha estado en torno al 7, ¿no? Por ahí ronda el Metacritic. Ahora, había muchas expectativas con él. Esperábamos que fuese un survival horror como la línea de otros títulos, otras sagas que se han empeñado en recuperar el espíritu clásico y en dotarlo de algo para que pueda llegar a esta generación con solvencia. Pues la verdad es que yo creo que no mucho. Personalmente, cuando se anunció, creo que fue en el E3 del 2010, como Silent Hill 8 además, bueno, al principio pues tienes algo de fe, pero después, conforme va pasando el tiempo, van enseñando poco o nada, porque os digo que no han llegado versiones de preview de Silent Hill Downpour a las revistas. O sea, puedo decir que aquí en PlayStation no ha llegado nada y sé que ha sucedido lo mismo en otros tantos medios. Eso ya te puede dar una sensación de que quizás el producto no está como para mostrar y evitar que le caigan palos, pues se acaba por no enviar estas versiones. Ahora, otro fallo de planteamiento que para mí tuvo este desarrollo, pues acabar dando una saga con los galones de Silent Hill, con la historia, con la reputación, con los millones de seguidores que tiene y con el legado, dárselo a un estudio de la República Checa, que bueno, igual son fans del juego, pero hemos pasado de que la serie del Silent Team original, ¿no? Si os acordáis, pues con Kenichiro Toyama, con Masahiro Ito o con Tsuboyama y con Yamaoka, por supuesto, ¿no? En la música, que de esto no queda nada. Es una saga que del estudio japonés y de la estética o de este survival horror con más terror psicológico, pues es que ha ido digregándose, ha ido girando hacia el terror americano y al final, pues mira, nos queda un juego que al final se está utilizando como una franquicia que tiene tirón, pero que se está subcontratando y se está dando a gente que no tiene espíritu por la serie ni que ha estado implicado ni es un peso pesado de la franquicia. No, no, o sea, no, una cosa rápida, no creo que porque sean checos puedan hacerlo peor que el resto. Pues mira, pero sean checos, que es que no son, que no hay nadie, o sea, que esto es una subcontrata y a ver lo que sale. Vamos. Sí. Bueno, yo tengo que decir varias cosas. Primero, que aquí había gente, yo recuerdo cuando se habló de Silent Hill, había gente hasta optimista con este juego. Yo no, sobre todo después de Homecoming. Y lo cierto es que este Downpour se parece bastante a Homecoming en algunas cosas. Lo único que han devuelto, digamos, el espíritu gráfico que tenía la saga Silent Hill, que para mí es lo único bien o realmente bien que han hecho, pero han cogido, se han fijado en los Silent Hills, como digo, el Homecoming, que en su jugabilidad... Los americanos. Exactamente, en su jugabilidad, que es el peso que tenía Silent Hill, que es el peso bueno que tenía Silent Hill, lo han como diría Albert, prostituido, aunque no es así, lo han abandonado por completo. Esta es mi opinión. Para mí, un error de concepto total a la hora de diseñar Silent Hill, que Silent Hill tiene el nombre, y poco más. Y aunque yo soy fan de que se revisiten las sagas de forma moderna, aquí yo pienso que se han equivocado por completo. Pero o sea, es un error en toda la vida. Yo creo, Mote, y sobre todo tal y como decía Nacho, yo creo en las últimas iteraciones de Silent Hill, creo que hay una deria, ya sea quien sea quien intenta hacer la nueva entrega de turno, hay una deria absoluta en intentar hacer otro Silent Hill 2. Y yo creo que ahí es donde la cagan. Es decir, Silent Hill 2 estaremos de acuerdo y el tiempo al final lo acabo colocando como muy posiblemente, y aquí creo que hay más de uno que está de acuerdo en lo que diga, el mejor survival de todos los tiempos, tal cual, punto. Y creo que insisten un poco en recuperar eso. Y meterte a cabeza pirámide por donde sea, y meterte la historia del tío ahí que en realidad tiene una conexión, que no sabes. O sea, meterte una historia que ya está contada y de una forma perfecta. Yo creo, y el tiempo también acaba demostrando, que ese cambio de rumbo que Yamaoka intentó con Silent Hill 4, perdonad que os diga, pero le da 20 vueltas a este refrito que estamos viendo, te diría desde Homecoming, te diría con Downpour, y bueno, mira, se salvó a Silent Hill 0, pero por los pelos. Entonces, yo cuando te decía que era optimista en su momento, era porque, oye, vamos a ver si cambiando de música, cambiando de estudio, realmente consiguen hacer una cosa diferente, o sea, consiguen contrastar totalmente con lo que habían sido las 3-4 primeras excelentísimas entregas y hacer algo totalmente diferente. Como bien decís, no, o sea, intentar otra vez parecerse a lo que hacía el Silent Team, pero es que es imposible, o sea, intenta hacer algo tú por tu cuenta. Pero escucha, a ver, dices cambio de estudio, a ver, me dices, se lo vamos a dar a este estudio, que además es un estudio... Pero Nacho, si lo has clavado tú, si no se trata de cambio de estudio, se trata de que es una franquicia que sin el Silent Team no tiene sentido. No, entonces, peor todavía, lo que te quiero decirte ahora es el segundo giro, que es, a ver, se lo das a alguien que no tiene ni idea de hacer un survival horror. O sea, se vas a un estudio, claro, que hace juegos de acción FPS y en primera persona. Coño, no sé si me dices se lo voy a dar a Frictional, ¿no? Los del Penumbra. Digo, bueno, tiene sentido. Correcto. Bien, pero joder, coges un estudio barato y te gastas, a ver, no sé lo que habrá costado, pero desarrollar en la República Checa con un estudio desconocido como Batra, que es los que se han encargado, Batra Games, pues habrá salido con a mí por dos duros. Pero que esto, ya te digo, hay determinadas sagas que van totalmente ligadas al estudio que tienen detrás. Es como si me dices, Nacho, oye, que Kojima se larga de Konami, Kojima abandona totalmente Metal Gear, ¿y a quién le damos ahora para que siga haciendo Metal Gear? Lo siento mucho, tú sabes de antemano que no va a haber nadie que vaya a saber hacer un Metal Gear. Y es lo mismo que pasa con Silent Hill y Silent Team. Yo de verdad te lo digo, y sabes que a mí me duele como al que más, bueno, como a Ramón. Yo creo que no hay remontada posible para esta saga. O sea, estuvieron los 3-4 primeros y punto. Para mí han muerto Silent Hill. Un poco lapidario el comentario, ¿eh? Pero es que... Bueno, a la prueba me remito. Mira los últimos. Mira lo que va a salir para PS Vita. ¿Eso no es un atentado? Pero señores, el juego exactamente por qué falla. Dicho todo lo que hemos dicho sobre la saga en general y las pocas perspectivas de futuro que para Albert y para otros puede que tenga. Muy fácil, falla porque si realmente se quiere parecer a Silent Hill 2 no se parece en nada. Claro. Por lo que hemos recogido, gráficamente tiene muchos problemas de frame rate, el combate es aburrido. ¿Qué alturas, ¿qué eufemismo? A estas alturas que pasa esto, pues no le recibo. Dice, tiene problemas de frame rate. Así lo suelta y se queda tan ancho. Bueno, puedes contar los frames y ponerles nombre. Puedes decir, hola Juan, hola Pedro. un sistema de combate pobre y repetitivo y aburrido, una exploración y unos puzzles que no tienen nada que ver con la esencia Silent Hill. Y en definitiva, yo cuando he leído el análisis de IGN, he pensado, es exactamente el mismo análisis que hice yo de Saw. O sea que... Que también es de Konami. La verdad es que ya tenía mala pinta. Siempre se espera algo cuando eres fan de una franquicia, pero es que no han dado pie con bola y yo ya lo esperaba. Konami esta generación todavía se la espera. Y bueno, sí, es que Konami esta generación... Se destapa un poco, vamos a ser realistas. Es que tampoco habría que decir que los primeros Silent Hill eran jugablemente... ni tan rompedores, ni tan tremendos, ni tan exquisitos. Sin embargo, yo creo que sí es cierto, bueno, lo que decía antes, la carga argumental, o sea, el trabajo que había atrás, digamos, el mimo y hasta cierto punto el amor que había del Silent Team hacia todo lo que rodeaba Silent Hill, es algo que no está presente. Y cuando eso ya no está presente, por mucho pues eso que intentes, venga, sistema de combate en Homecoming, te falla, aquí te vuelve a fallar, exploración no es la misma, puzzles ni de coña, es que no te queda nada. De hecho, dicen que de lo más lastimoso que tiene este juego es que precisamente tiene algunos momentos argumentales brillantes, pero claro, es como un oasis en el desierto. Si es que lo que está pasando con este Silent Hill no es otra cosa que el reflejo de lo que está pasando con Konami. Tanto esta saga como Pro Evolution es sin duda el ejemplo perfecto de una compañía que lleva ya años arrastrándose por el mercado, que está muy lejos de ser la que fue. Yo tampoco tenía ninguna esperanza puesta en este Silent Hill. En Homecoming lo único que le pude sacar es la banda sonora de Akira Yamaoka. Digo, bueno, al menos sigue estando Akira Yamaoka en la banda sonora. En este juego no. Es que ya no tenemos ni eso. Ya pero está es Korn. Que... Pero bueno, vamos, si quitan... Compáramelo de Yamaoka. Es que sí, lo que sí. Dice Albert, si lo que quedaba del Silent Hill quedaba Akira Yamaoka... Akira Yamaoka se ha ido y es que ya no queda nada. Se puede llamar Silent Hill como se puede llamar con cualquier claro. Otro nombre. Y es que deberían de haberle puesto cualquier otro nombre porque, vamos, después de esa maravilla que hubo en ese primer capítulo en 32-bit, después de todo lo que hubo en 128, ver ahora cómo se está arrastrando la saga es lamentable. Y como dice Albert, es que todavía nos queda lo peor, todavía nos queda el Silent Hill de PlayStation Vita, que eso ya pone los pelos de punta y no precisamente porque sea un survival horror. Aquí, como bien apuntado Albert, tenemos un problema de base, que es querer imitar un juego tan sublime y tan soberbio como fue Silent Hill 2 en PlayStation 2 y en posteriores versiones. Básicamente, el Batra, yo creo que los pobres, por así decirlo, han hecho lo que han podido. O sea, el presupuesto, estoy convencido, Nacho, que ha sido mínimo para este proyecto, como está siendo mínimo para Pro Evolution y como está siendo mínimo para otras sagas de Konami. Yo creo que la única que se libra de esta generación de las sagas de Konami es Castlevania, que los chicos de Mercury hicieron un trabajo excepcional. Claro. Pero tampoco podemos decir que no se puede externalizar un desarrollo, porque si recordáis el Silent Hill de PSP, que creo que a Albert le gustó bastante, el Origins tenía un acabado excepcional y era un título desarrollado por Climax. Oye, ¿sabéis para pensar? Bueno, para que estás diciendo esto, Enrique, ¿sabéis para pensar los últimos títulos de Konami que han sido todo desarrollos hechos fuera de Japón? El Castlevania en España, el Never Dead se ha hecho en Oxford, la República Checa, ¿qué hacen en Konami? O sea, ¿qué hacen en Tokio? A Konami lo único que les queda es Kojima Productions y ya ves tú lo que ha pasado con el último Metal Gear. y al loro con Kojima, porque primero vino Fumito Ueda, después ha sido Molino, veremos a ver quién es el siguiente. Hombre, Nacho, en Konami, joder, están cada año haciendo nuevos motores para el Pro Evolution. Un detalle solamente volviendo al juego, que es que si os acordáis, en los Silent Hill buenos, el combate era una parte no importante, sino era una parte que, digamos, estaba muy bien implementada dentro de lo que era un survival. El combate era algo, sí. algo añadido, ¿vale? Que muy bien enfatizado, porque recordáis en los primeros Silent Hill, con unos grandes efectos de sonido, con una música impresionante, ¿sabes? El combate se enfatizaba de esa forma. Aquí no. El problema es que ahora, cuando combates, puedes hacer muchas más cosas, y esas cosas se han implementado mal. O sea, han intentado darle un enfoque al combate, que para mí es un error, es un error de diseño, pero es que además, al darle este enfoque, lo han hecho mal. Entonces, claro, si tú le intentas, concentras tus esfuerzos en una cosa y esa cosa en la que te concentras no lo haces bien, el juego falla. Y pasó en Homecoming y vuelve a pasar en Downpour. Y si siguen por esta línea, pasará en cualquier sucesivo Silent Hill que salga a partir de ahora. Y otro asunto más que no nos podemos dejar, que lo he leído también en este análisis, es que se comenta que aquello que era Silent Hill de llegar a una escuela, tener que buscar un mapa y explorar todo en busca de la siguiente llave, del siguiente puzzle... se ha caído por completo. O sea, es un juego que es una aventura con ciertas partes abiertas, pero incluso pasillera a veces. Yo no estoy de acuerdo, Jabote. Aquí se pues, ponía bastante más la exploración de lo que se hacía. Sí, pero Mote, una exploración guiada, una exploración dentro de unos límites. O sea, hay niebla, ahí tienes que mirar las plantas, pero no es una exploración como era antaño en un edificio entero, en el que tú ibas poniéndote las limitaciones únicamente por las armas que tenías, porque no podías con todo y porque no tenías las llaves. Ahora no, ahora está como un poco más encarrilado todo. Y por con supuesto... las misiones secundarias. Pero si es que yo creo que, lo hemos dicho en algunos otros programas, yo creo que si hay un género que se ha visto afectado por este, digamos, esta vía que todo lleva hoy en día a la acción, es precisamente el survival horror. O sea, es que quedan muy pocos ejemplos hoy en día, o títulos que intenten recuperar eso que dices tú, que de hecho es yo lo que más echo de menos. O sea, el hecho de encontrarte en un hospital entero y decir, bueno, sé que voy a estar aquí en este hospital la próxima hora y media, dos horas, dando vueltas como un loco resolviendo puzzles. Eso está perdido totalmente. Alan Wake. Perdón, bueno, vamos a ver una cosa. No vamos a debatir de Alan Wake, pero Alan Wake es... corre para adelante, un rato de hablar, corre para adelante. Corre para adelante porque te están persiguiendo, Albert. Te están persiguiendo. Bueno, sí. Lo mismito. Claro, tensión ahí, hombre, en ese juego. De todas formas, Mod, yo también te quería decir que yo no estoy de acuerdo contigo. Se consigue la ambientación de los antiguos, se consigue porque el apartado gráfico realmente parece de la generación pasada y parece de Silent Hill 2. O sea, es... yo no sé. Tiene problemas de frame, Sí, sí, o sea que a mí realmente también me tiene bastante decepcionado yo que era seguidor de los 3-4 primeros. Es un juego retro. No, yo no creo que sea tan dramático, pero sí que es verdad que el apartado técnico, no solamente eso, también el sonido es feo. O sea, es que todo en sí el apartado técnico es decepcionante en general, ¿no? Y ya os digo, antes el apartado técnico, que a lo mejor podía ser maravilloso o menos, pero sí servía para... darle más importancia a la tensión, a esos combates que no eran ni tan siquiera combates, era un poco un palazo huyo. Aquí no sirve para nada, el sonido no sé, es un epic fail total para mí. Yo personalmente creo que la verdad es que Silent Hill está conceptualmente acabado. Realmente es un concepto que no se le puede dar más jugo, porque no es un Resident Evil, por ejemplo, que le puedes poner nuevos monstruos y ponerle a disparar con los monstruos y tal. Silent Hill no puede hacer eso. Yo creo que Silent Hill es un juego que su concepto, lo que tenía que decir, ya lo ha dicho. De no, pero Fran, pero escucha. A ver, un segundo, Fran, no me digas que no hay estudios con presupuestos ínfimos y títulos que hemos visto en los últimos 9 meses llegar al mercado que han hecho más por el género del terror psicológico que Silent Hill. Vamos, por Dios. Pero lo han hecho... con la libertad que tiene, no está limitado por la sombra de lo que ha conseguido Silent Hill, porque Silent Hill ya tiene un mundo establecido, ya tiene una serie de historias, ya tiene todos sus conceptos sobre los dioses oscuros de Silent Hill y tal, y todo eso, ¿cómo construye encima eso? Bueno, cambiando los miedos de la gente que lo visita, sí, es muy fácil. Bueno, muy fácil, parece bueno, que no. Bueno, muy fácil. Pero no te parece, o me ahorra la misma historia, pero ahora el sí, miedo se le puede es sacar a mucho... ahora el miedo es a un tío vivo. Ahora el dáselo miedo a alguien, a un tío, a un estudio que tenga claro, hambre, que quiera talento, hacer las cosas lo que bien, hace fuerte es talento. Y verás. Ahora lo que da miedo es que te toque hacer este análisis. Bueno, está Ramón con él cuando nos toque, ¿no? Porque lo estamos poniendo aquí fino. Todo esto de aquí es opinión personal, por supuesto, no tiene... Después no le pondremos un 8.5. Sí, un 8. No lo sé cómo estará. Además, Ramón es nuestro especialista en la saga. A él le tocará lidiar con él cuando nos llegue la versión review y decir que aquí el lanzamiento, que es 23 o 29 de este mes... De todos acaba... has sabido que Ramón regala notas a los survival. Bueno, se lo digan a... ¿Cuál era? ¿Cuál? Amnesia. Amnesia, se lo digan a Amnesia. Aún lo machacan en los foros, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Salva lo viste tú el otro día? Sí, te lo pasé por privado para reírnos. Hostia. ¿Cuándo dicen? Tú eres Ramón Díaz, que le puso un 6 a la Amnesia. ¡Pum! ¡Leñazo! Gente, ¿no os da la sensación, y ya con esto vamos a ir terminando, de que es un poco penoso que ahora es Konami, pero en otro momento será otra y también hablaremos de ello, se olviden de lo que ha significado una saga como esta, o como otra, ya digo, que será en otra ocasión para los usuarios y la dejen pues agonizar de esta forma? Quizá el mensaje de fondo es ese, ¿no? O sea, Silent Hill es un título que se ha hecho un hueco brutal entre los aficionados y que vea su presente y su futuro de esta forma tan triste es un poco... No sé, Juan, yo me quedo con la foto más grande, con la mayor perspectiva y veo con pena una compañía que ha dado tantas alegrías como Konami, sí. Estando como está, pues no se puede ver nada bueno. Sí, es cierto, es verdad. Partiendo de esa base, todo lo que digamos pues se acaba por justificar en eso mismo. De esto parece que no tenemos muchos mensajes, a que sí que, si os parece, digo, seguimos al siguiente tema de actualidad. No es un título en esta ocasión el protagonista, es un nombre, es Peter Molyneux. Un grande dentro de esto del videojuego, creo que su trayectoria está más que contrastada, el pasado le avala, el presente también, el pasado más reciente yo creo que estaremos de acuerdo también. Hoy es actualidad porque parece ha decidido seguir su camino en solitario, se desvincula de Lionhead Studios, de Microsoft como creador y programador exclusivo para la casa, aunque va a seguir vinculado de alguna manera con ese Fable Heroes. Pero como digo, se desvincula, va a pasar a ser un desarrollador independiente. Además, va a centrarse precisamente en eso, en juegos de corte más indie. Y bueno, pues toca hablar de este movimiento que hace, como ya hicieran otros, Molino, lo que nos parece y lo que podemos esperar de él en el futuro. Fable The Journey está ahí un poco todavía en ciernes y no sabemos qué será de él, aunque parece que desde Microsoft no están tan nerviosos. ¿Qué pensáis de lo que ha hecho Molino y qué creéis que dará de sí ahora su mente privilegiada? Bueno, aparentemente, Juan, el movimiento de Molino era imprevisible, pero visto el resultado, vista su reacción en el pasado 3, donde, si recordaréis, se enfadó bastante con la prensa por aquello de oye, tal, que el juego no va por raíles, y el desarrollo, y Kinect, y patatín patatán, pues yo creo que era bastante previsible que Peter Molino no se encontraba profesionalmente a gusto en Microsoft. De hecho, Nacho nos lo comentaba, me lo comentaba hace algunos días, indicando que bueno, se le veía cabizbajo, se le veía pues, bajo de moral. Y la verdad es que bueno, se le podría calificar este movimiento como que se ha producido un huedazo. O sea, tenemos a Peter Molino abandonando Lionhead y Microsoft, a Fumito Ueda abandonando Sony y el Tinico. Mismo caso, creativos oprimidos. No sé cómo lo veis, pero yo creo que va a haber más movimientos en este sentido. Pero antes de irnos a extrapolar la situación al resto de creativos, a mí me gustaría pararme un momento a valorar la situación de Molino primero. Y es que Peter ya viene de una época triste, ¿no? Que precisamente la hemos mencionado aquí, Bullfrog, una compañía con grandes juegos. Lo sabéis, todos los hemos jugado, de hecho estamos apenados porque no vaya a tener continuaciones a la altura. Y bueno, y Peter Molino se encuentra con que le cierran el estudio, ¿no? Electrónicas, por cierto, después de haberlo comprado. Ahora la situación es diferente, ¿no? Se convierte con, bueno, empieza con Lionhead, primero con Black and White, Fran, si recuerdas tú la etapa, ¿no? Esto muy ambicioso. Y aquí es cuando empieza a labrarse ya Peter una reputación de sembrador del hype, ¿no? De sembrar unas expectativas altísimas y después quedarse un poco a medio camino. Después de Black and White llegó un poco, como decirlo, esa época Microsoft, donde encontró auspicio bajo de unos Microsoft Game Studios que estaban, vamos a decir, locos por tener a gente de su categoría y creativos y contrastados y grandes cerebros y grandes creadores, pues un poco para contrarrestar lo que estaba haciendo Sony con su catálogo first party en la época de PlayStation 2 y exclusivas third party incluso. Y a partir de ahí, no sé cómo valorar la etapa, pero lo lanzo y me gustaría escuchar también vuestras opiniones. Fable es una serie que siempre ha estado, no sé, en boca de todos porque mira lo que se puede hacer, mira lo que dice Peter Molino que se puede hacer, mira lo que va a ser, pero honestamente yo no creo que no ha terminado por despegar. No ha terminado por despegar. Y fijaos que pese a ser la gran serie de Molino y La niña de sus ojos, donde ha hecho lo que le ha dado la santa gana. Molino con Fable ha hecho lo que le ha dado la gana. Fijaos cómo hemos terminado en los últimos 9 meses. Fable The Journey y Fable Heroes. Y ahí creo que se acaba la historia de amor. No estoy yo tan seguro, Nacho, perdona que interrumpa, compañero. No estoy yo tan seguro, Nacho, de si con Fable, con los últimos, ha hecho lo que le ha dado la gana. Yo estoy seguro que sí. ¿Crees que The Journey y Heroes son? No, hombre, no, por suya. Favor, vamos a ver. Eso te quiero decir, Fable 3 y que está eso claro, te quiero decir. Lo decía en mi argumentación, que Fable The Journey y Fable con Kinect, aunque él está fascinado, le declara, y Fable Heroes, un Castle Crashers con los personajes de Fable, pues macho, pues yo ya no lo veo a este señor tragando por ahí. Corre. A ver, dejadme, en primer lugar, lo que se ganó la fama Moliné de tal, eso ha sido Moliné de siempre, de toda la vida. Es decir, me acuerdo en Syndicate, cuando estaba Syndicate en desarrollo, Peter comentaba que quería un juego en el que con las armas se podían derrumbar los edificios. Y eso nunca se implementó, pero él lo comentaba. Porque, es decir, lo que hay que entender, y si ya has seguido la trayectoria de Molinero lo entiendes perfectamente, él es un hombre de ideas. Es un hombre que de idea y además que tiene mucha idea y es un apasionado de meter esa idea en juego. Y siempre está, y tanto a nivel público como a nivel privado. O sea, a nivel privado, yo tengo, me consta, que es un tío que va comentando cosas, esto se puede hacer, ¿no? Y le tienen que, digamos, parando los pies. Sí, sí. Los pies porque le dicen, no, es que esto no se puede hacer, pero bueno, nada, y de ahí salen conceptos, de ahí salen de esa ambición, de esa idea, nacen cosas como Populo, que era una cosa que no existía realmente, era uno de esos juegos que no existía y lo diseñó él. De hecho, Fran, siempre me ha parecido que Peter Moliné es el ejemplo más claro de la frustración dentro de un creador de videojuegos, ¿no? Él siempre ha pensado que bien se podía apuntado. Hacer más de lo que la máquina podía dar, ¿no? Y él empezaba a teclear, no imaginemos, empezar a teclear código y después darte cuenta y decir, ostras, esto que yo estoy mierda, pensando, no se puede. No se puede hacer. Entonces, he creado esta expectativa, lo que se conoce como el hype, no de que yo quiero hacer esto, pero otra cosa es que eso, ¿cómo lo voy a implementar? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Porque Fable era una amalgama de ideas muy buenas, por cierto, pero limitadas por un hardware y por un software que es que no daba para más. Entonces él dijo, ostras, es que siempre pegaba un gatillazo en el último momento, ¿no? Sí, es un muy buen juego, pero demasiado ambicioso. Que te lo diga. Ha sido el exceso de ambición lo que ha matado, lo que ha separado sus grandes juegos de sus obras maestras. También Black and White era una muestra de ejemplo, o sea, una muestra de juego increíble de concepto que después Populo es lo mismo, ¿no? Y siempre para el paso a convertirse en obra maestra siempre le ha faltado centrar, o sea, conseguir que su ambición conectara con la posibilidad real de hacer eso que él pensaba. Un segundo, a ver, ahora que hablas tú. Punto de vista y... Ahora que hablas tú, te digo, yo creo que tú, mejor que nadie, bueno, como yo, como Frank, que también ha tenido ocasión, conoce, digamos, las ganas o el énfasis o la dedicación que pone Peter Molino cuando habla con la prensa. Y además tú, mejor también lo decía por esto, porque tú has estado con él, tú, en un bar, cara a cara con él, y él te ha contado con las ideas que tenía, porque quiero hacer esto y porque mira, porque estoy intentando que se pueda por aquí el sistema de tal, del otro, tú con él, o sea, ¿qué necesidad tenía de mentirte, ¿no? Y después... Es un apasionado de los videojuegos, es un enamorado de ellos, de este medio. Y luego mira lo que pasó, tú recuerdas esta conversación que tuviste con él, creo que fue con el primer Fable y luego... Con el segundo, pues fíjate, mejor me lo pones. Y fíjate luego cómo acabó con techo, ¿no? Llegando a un techo que no era donde él había apuntado. Sí, pero aquí creo que estamos, el debate lo estamos centralizando otra vez, tal y como acaba también siempre con sus juegos, es decir, siempre acabamos criticando de Molino que no haya sido capaz de, por culpa de su ambición, de llevar a cabo todo lo que ha prometido, y sin embargo, yo siempre lo veo desde otro punto de vista, es que gracias a su ambición ha hecho juegos muy únicos, quizá no todo lo que prometía, pero yo insisto, a... Para mí, la saga Fable, y sobre todo el primero, para mí es un juego único que aún a día de hoy tiene muchísimas ideas, muchísimas cosas sí implementadas, que no ha sabido implementar nadie más. Y de lo mismo te digo de Black and White y otras sagas suyas. O sea, sí que es cierto que se lo ha comido el hype. Y sí que es cierto que, pues por culpa de esto, de que todo lo que hizo al final acaba saliendo en prensa, y acaba saliendo en declaraciones, y acaba saliendo en foros, y acaba generando esta ola de hype que se acaba comiendo sus propios productos... Yo creo que hace falta gente como él y gente que diga, oye, es que me gustaría hacer esto, es que no lo he visto nunca en ningún sitio y creo que sería genial hacer esto. Entonces, yo en ese sentido, lo que hemos dicho siempre de Fable, se ha criticado mucho sus juegos por todo lo que han traído, pero ¿y todo lo que se han traído? Molino siempre lo defenderé, siempre lo he dicho y lo defenderé hasta el final. Es un incomprendido en el medio actual, tal y como funciona hoy, porque antes... digamos, las entrevistas, pues eran en revistas y se entrevistaba y hacía unas entrevistas largas y eran entrevistas que daba gusto leerlas porque él especulaba sobre lo que le gustaría, sobre lo que le encantaría, tal. Estamos hablando de cuando estaba en la época de Bullfrog. Y ahora vivimos una época en la que, digamos, se va a la línea, al titular. Entonces, hace una entrevista con él y se queda con cosas como, por ejemplo, siempre me acordaré del árbol, el árbol de Fable. Era un concepto por el cual él le estaba encantado, con un concepto en que podía plantar una semilla y el árbol iba creciendo a lo largo de toda la vida del personaje. Y todo el mundo se quedó con ese concepto, vamos a poder crecer el árbol, y luego lo quitaron, porque realmente eso gastaba una cantidad de proceso enorme, y no servía para nada. Yo me quedé, Fran, a mí un revés tremendo, que estaba muy ilusionado, y yo llegué a ver demos de este juego funcionando en el E3 de hace no sé cuántos años, fue BC. BC. Sí, sí, sí. Yo, bueno, no, no, pues eso la verdad es que tenía mucho potencial, pero yo lo que, es decir, es como diseñador, el otro día leí un artículo en VideoGame247 que yo, está claro, es uno de los tesoros nacionales de la industria británica. Inglesa, es decir, los juegos que ha diseñado él, diseñado, no producido y tal, porque por ejemplo Syndicate es un juego que él ha producido y tal, no estaba, digamos, él, digamos, podía dirigir, podía tal, pero no, pero juegos que haya estado, digamos, salido de sus manos y de su mente, estamos hablando de Populous, estamos hablando de Theme Park, de Theme Hospital, estamos hablando de Dungeon Keeper, estamos hablando de juegos que son clásicos, y no uno, ni dos, ni tres, son varios. Y luego los juegos que quizás se hayan quedado, por ejemplo, tenemos Black and White, que fue su primer proyecto cuando él salió de... Sí, cuando le cierran estudio. Sí, bueno, realmente no lo cerraron, digamos, él se fue de, él vendió, ha sido muy parecido a lo que ha pasado con Lionhead. Él fundó Bullfrog, lo vendió a Electronic Arts y se quedó en una situación de la que ya no podía más porque había crecido mucho. Ya no pinta mucho nada. Sí, es que es lo que pasa, porque el Bullfrog era un estudio muy pequeño. Entonces, y crece de una barbaridad como cuando lo compra Electronic Arts. Y empieza a crecer, y empieza a meter... ¿Y te acuerdas lo que pasó? Que lo explotaron, le sacaron todo el jugo y lo cerraron. Sí, bueno, no, una vez que Peter salió de Bullfrog, duró nada, un Dungeon Keeper 2, otro Populous, y ya se acabó fusionándose con Electronic Arts. Pero comentaba, por ejemplo, Black and White es un juego con una ambición tremenda. Hace unas cosas en tema de inteligencia artificial, en tema, es que es un juego súper avanzado, muy muy avanzado, que claro, lo que pasa es que muchas veces caía, el peso de su ambición le arrastraba, por eso presentó con muchos bugs y muchos problemas, pero era un juego con una ambición increíble. Sí. De todos modos, la pregunta es, ¿por qué se va? ¿No? O sea, ¿por qué se pira? Mi opinión, se pira porque un poco lo que decís, ¿no? Ya está hasta arriba, ya no puede más, y sobre todo que tiene la sensación de que, primero, hay que hacer juegos como churros, hay que hacer triple A, está en una compañía muy grande que lo obliga, que ha perdido seguramente aquello que se tiene cuando trabajas en un estudio pequeño, ¿no? En una... La magia. Exactamente, ha perdido un poco el mojo, ¿sabes? Y en este sentido, busca recuperarse a sí mismo, o sea, volver a lo que decía Fran, volver a Black and White, volver a Populous, viendo que Fable me da la impresión de que jamás va a conseguir que sea lo que él quiere que sea. Nunca en la vida, da igual cuántos años pasen. Entonces busca, yo pienso que se va buscándose a sí mismo, o sea, es casi más una ida espiritual más que una ida económica, porque no creo que nadie le vaya a pagar más dinero de lo que estuviera cobrando ahora. Para nada, que va. No. Sobre lo que comentabas, Sergi, lo que comentas, sí, totalmente de acuerdo. Además, es que ahora el problema que tiene es que no es solamente diseñador, sino que es el director de estudio europeo. Así que tiene que... Exacto. Claro, tiene que hacerse cargo de Rare, tiene que hacerse cargo de Lionhead, y entonces eso le cuarta. Y en los últimos tiempos él estaba con una gran admiración. Es que estamos también, hay que ver los tiempos en los que vivimos. Él tiene una gran admiración por Notch. Y por lo que ha conseguido con Minecraft, que es público, si sigue su cuenta de Twitter, se ve y han hablado juntos y tal. Y es la época, es el momento, hay esta energía indie que él está viendo que otros están, digamos, haciendo esos juegos, esos proyectos ambiciosos con estudios muy pequeños o incluso individuales. Entonces yo creo que él ha percibido que digamos, su la oportunidad perfecta de abrazar eso, de seguir... Porque él se va con otra gente, ¿verdad? Sí, se va con un estudio que se llama 22 Cans, que está formado con algunos veteranos de Lionhead, pero vamos, será muy, muy pequeño. A mí lo que más me entristece, al menos por ahora, es que en la presente generación, los oyentes o los usuarios que no hayan conocido nada más que la presente generación de videojuegos, ven a Peter Moliné de una forma completamente distinta a como es en realidad este creativo. Ya habéis nombrado muchos de sus juegos del pasado, auténticas obras maestras. Esta generación ha sido Fable. Tal y como he dicho, Albert, yo también lo considero juego único. O sea, no ha habido nada igual a nivel de concepto y desarrollo. Luego no haya salido como él ha querido, pero bueno. El caso es que mucha gente lo ha visto, no sé, como un creativo quizás fallido, ¿no? Unos proyectos que se han dejado llevar mucho por el hype. Eso puede que incluso lo haya acabado quemando a él también, que y que al final estos dos últimos Fable, el de Kinect y ese spin-off, hayan sido la puntilla, pero yo creo que algo de desgaste ha tenido que ver ahí y seguramente habrá tenido mucho que ver con su marcha de Microsoft. Tanto eso como Kinect. Creo que Kinect también lo ha matado bastante, aunque ha sido uno de sus más firmes defensores desde el principio. Ahí estaba Milo y estábamos muchísimo más cosas al respecto. Es el caballo de Fable the Journey. El niño ahora es el caballo. Sí, vamos, pero el caso es que ahí creo que también ha habido, digamos, una relación amor-odio al final que no ha podido salir tal y como él esperaba y ha sido lo que al final ha acabado haciéndole decidir, pues, ya desvincularse de Microsoft. Yo me alegré al conocer la noticia, sin duda el mejor Peter Molyneux, y ya lo ha demostrado el Peter Molyneux independiente, así que en los últimos años estoy segurísimo de que veremos cosas muy interesantes por su parte. No estoy de acuerdo que Kinect haya sido algo en contra. No sé, Molino se va diciendo que está harto de los mandos tradicionales. Sí, es la noticia última que ha dado, el último titular. Y yo me lo creo totalmente porque siempre lo he visto entusiasmado con Kinect, lo vi entusiasmado con el robot ese Milo, el que comentabais, y que veía unas posibilidades ahí enormes, aunque era un prototipo, o sea que no servía para nada. Y por eso es un poco contradictorio, ¿no?, que diga que quiere abandonar los mandos tradicionales y en cambio está en un sitio donde precisamente tiene una plataforma que se está potenciando, que es Kinect, que rompe totalmente con eso. Por lo tanto, no sé si realmente es el motivo que tiene él o hay otro. Le está potenciando efectivamente este control alternativo que busca Salva, pero a la misma vez le está prostituyendo una de sus creaciones, en este caso Fable. O sea, no, una cosa no compensa a la otra. A Molyneux lo que le ha faltado, yo creo, quizás le han dado demasiada libertad en un primer momento, y cuando han visto que tanta libertad no funcionaba, le han recortado libertades, y yo creo que como buena alma creativa no lo supo tolerar. O sea, le falta libertad, le falta movimiento. Precisamente ahora se va a poner a desarrollar títulos más pequeños. No creo, no descarto que dentro de poco anuncie algún juego para móviles, como están haciendo otros desarrolladores de primer nivel. Y yo la verdad es que tampoco descarto que se ponga a desarrollar proyectos multiplataforma dentro de un plazo considerable de tiempo. Bueno, pues esto es lo que decimos, esto es lo que estas declaraciones y esta decisión de Molyneux nos ha hecho opinar, y queremos también conocer cuál es vuestra opinión al respecto, qué os ha parecido la decisión que ha tomado el bueno de Peter. ¿Estáis de acuerdo con lo que alguno dice por aquí, que el futuro es seguramente mejor que el pasado reciente? ¿Cómo lo veis, Bianca? Pues por aquí hemos preguntado qué piensan que hay detrás de esta decisión, y por ejemplo hay Kiosk que nos dice que esto me huele a que Molyneux ve que el futuro de 360 está cada vez peor, proyectos cada vez más oxidados y sin ninguna innovación. Joan Manel nos dice que Milo ha pasado a dominar la Lionhead y ha decidido prescindir del Hype Master. Juan Antonio Gil nos dice: encasillamiento, Fable podrio, lo del usar Kinect no cuela. Ares Rey nos dice que cree que detrás de esta marcha hay, por un lado, causas económicas, y por otro, que no le dejan hacer más hype. Y por último, Daniel Soto nos dice: ahora al despido lo llaman así. Y si os parece, después de hablar del desarrollador, creador, creativo, programador, como queráis decirlo, porque ha tocado todos los palos de Molyneux, vamos a hablar de una noticia que también ha salpicado los diferentes medios recientemente. Tiene también que ver con el Reino Unido, en este caso no con un hombre, sino con un nombre, el de una franquicia, que es seguramente la de más éxito o más reconocimiento. Ya no sé si con lo que vamos a decir ahora sería la palabra oportuna, pero sí, desde luego, con un nombre que en los últimos años nos ha acompañado a todos los que hemos pasado por caja para adquirir títulos. Es Game, la franquicia británica, que, como probablemente sepáis, y si no ya os lo decimos, está atravesando momentos malos. No ha podido o no va a poder hacerse ni siquiera, y esto es muy alarmante, evidentemente, con stock suficiente de los títulos que están viendo la luz en estos días. Hablamos de títulos de Capcom como pueden ser Asura's Wrath o otros de Electronic Arts como el mismo Mass Effect 3 y demás. Bueno, la cadena británica atraviesa por malos momentos, al menos las tiendas que tienen el Reino Unido, parece que se ha puesto a la venta la franquicia, no sabemos si peligra, ahora lo trataremos, el resto de franquicias a nivel europeo, Francia, España, Portugal. Vamos a hablar de ello, el por qué llegamos a esta situación, por qué se llega a esa situación y cuál es el futuro de Game, ¿no? Una cadena que, como digo, todos conocemos bien porque los últimos años han sido los que se han hecho con el gato, se ha llevado el gato al agua en el tema de la venta de videojuegos. Chicos. Vale, lo primero que hay que apuntar y antes de que se produzca algún tipo de desinformación que es bastante, bastante común por desgracia en estos días es que Game en España está completamente estable, se mantiene sin problemas financieros y de hecho es una de las cadenas, vamos, por no decir la pionera y la más saludable a nivel económico dentro de nuestro país. Dicho esto, sí que es verdad que Game en el Reino Unido tiene pues, la central de grandes problemas económicos, tiene problemas de financiación porque bueno, hay editoras que le han retirado lanzamientos como puede ser Electronic Arts con Mass Effect, Nintendo con Mario Party, también se ha producido Sony. Capcom con Asura's Wrath, Sony con Twisted Metal, o sea, y el problema radica, bueno, uno de los desarrolladores de Paradox Interactive, de los editores, que como sabéis es una compañía que se dedica al formato descargable en exclusiva, dijo, pues yo creo que con cierta cordura, que esto es el karma, es decir, a Game se le ha dado este revés porque bueno, pues se ha creído muy por encima en el Reino Unido de otros distribuidores, ha buscado acuerdos donde no los había, tratando de desbancar al resto, sobre todo también por la segunda mano y tal. Y bueno, el problema, la situación Pero, actual Enrique, es que... Antes de que dejes esto, creo que esto es un poco también meter el dedo en la llaga y darle hacerle sí, llegar sí, a caído, ¿no? Es lo que ha dicho... Que... Sí, la declaración la recuerdo y dije, uff... Vaya tela también este como apuntillado. Pero ten en cuenta que el mismo modelo que ha seguido Game en UK lo sigue GameStop en Estados Unidos y se han hecho fuertes. Sí, porque no tienen exactamente la... Ya estamos entrando ya un poco en diferente moneda, diferente tipo de mercado también, diferente tipo de gusto. El problema de Game pues, básicamente es financiero. Es decir, yo creo que han apostado muy alto... Y no han sabido gestionar bien a nivel de recursos. ¿En qué puede acabar esto? Pues uno, seguramente que se produzca una venta de filiales, como la puede ser la española. Se está rumoreando en este caso que GameStop puede estar muy interesada en los establecimientos. O podríamos ver incluso a ser CentroMail, como fue en un principio. A ser CentroMail. El caso de que compre GameStop estaríamos hablando ya casi de un monopolio absoluto en España en cuanto a tiendas especializadas. No llega. De hecho, una de las posibilidades que hay es que efectivamente decís que el antiguo dueño de CentroMail pues, pueda recomprar con un grupo inversor. Pablo Crespo, se dice que estaría alrededor de unos 60-70 millones de euros el precio de la cadena, que no solamente es la filial francesa y la española, sino también la australiana, que es una filial que también se quieren deshacer de ella. Y la otra posibilidad es, como dices, que la cadena GameStop, que aquí en España pues, no es muy fuerte, pues... adopte, digamos, o compre, que te digamos una cadena con suficiente potencial como para comprar Game. Game tiene muchísimas tiendas, 200 y pico largas, y GameStop tiene muy poquitas juntas, suman alrededor de un 50 y poco, 51, 52% de cuota de mercado, que no va contra la ley de la competencia porque, como sabréis, necesitas un 60% mínimo para poder, para entrar en conflicto con esa ley. Pensad que hay muchas tiendas tipo MediaMarkt y cosas así que cuentan como tiendas de videojuegos, entonces evitan que, digamos, se cumpla ese monopolio. ¿Pero qué pasaría? Evidentemente se producirían muchas duplicidades. Pensad que hay centros comerciales donde hay dos o tres tiendas Game y aparte otras tiendas GameStop, ¿no? Y ya, perdona, Mote, acuérdate de que GameStation también forma parte del grupo Game y también tienen tiendas en España. No, es casi residual en ese sentido. Pero bueno, que es una pena, ¿no? Porque a fin de cuentas, para sanear al grupo inglés, ¿no? Hay que desprenderse del grupo español, que el grupo español es el que da beneficios, uno de los pocos que da beneficios y poco empleo además que tenemos aquí en España. Además, una empresa que va bien, hay que desmontarla para que otra en el Reino Unido pues pueda subsistir. Bueno, pueda eso tampoco nos va a afectar mucho, ¿no? Si va bien en España Game funciona aquí, es porque la dirección y porque las tiendas y porque se está haciendo las cosas bien, no porque los ingleses compraron en su momento, le pusieron nombrecito y adiós, cuando se piren, adiós, y Game, si se vuelve a llamar CentroMail, pues seguirá funcionando bien. Es lo que dicen que será la única cosa que podría, que no cambiaría nada, ¿no? Porque simplemente sería cambiar el letrero, que tampoco cambiaría mucho, ¿verdad? De centro mail a game, cambiar el letrero y seguirían con la misma estructura, que a fin de cuentas es lo que... Es lo los que tienen guardados en el almacén, ¿eh? Lo que había oído es que GameStop, la americana, estaba interesada en las delegaciones de España y Portugal. Creo que estaba... Sí, sí, es una de las ofertas que hay encima de la mesa, según se dice, junto con la del antiguo dueño de Centromail y otro grupo que también estaría interesado en comprarla. Lo que pasa es que, claro, ya digo, para salvar Game Inglaterra hay que deshacerse de Francia, España y Australia. No basta con solamente deshacerse de España. O sea, tiene el pack es de tres. Oye, y una última cosa también, tener en cuenta que no sé yo qué pasaría con Game Fest este año. ¿Te acuerdas, Enrique, que lo comentábamos hace sí. como 2 meses? Y parece ser que iba a haber Game Fest, pero claro, sí, no ahora parece, no. Última, Game nos confirmó este cambio, que efectivamente sí iba a haber Game Fest, incluso dimos la fecha de Game Fest. Pero claro, evidentemente si se produce un cambio de marca, lo mismo se convierte en Centro Mail Fest o en GameStop Fest, o sea. Es lo que tenga que decir, lo importante es que apuntar que lo que es el concepto de Game Fest viene importado de Inglaterra precisamente, de que se arrancó allí este tipo de feria, pues eso, más enfocada al usuario final, auspiciada precisamente por Game UK, y aquí en España ha sido, las dos ediciones que ha habido han sido fantásticas, y vamos, y ahora la situación está en que pues esta segunda edición, pues a ver qué pasa con lo que es, ¿no? Yo no creo que se cancele el evento, si acaba vendiéndose pues o cambiando el nombre, pues simplemente pues supongo que se mantendrá el evento pues cambiando el nombre, vaya. Bueno, pues la semana pasada no tuvimos ocasión de acercarnos al micro abierto, pero esta sí, creo que todos tenéis tema listo, lo que está muy bien. Y para inaugurar la sección esta semana, Relaño, te ha tocado, tío, cuando quieras. Micro abierto. Pues nada, yo voy a aprovechar el minutillo para hacer una extensión de mi análisis de Twisted Metal. Cuando lo escribí aún no tenía la versión americana en mis manos. Ya la tengo y debo de decir que los recortes sobre la versión europea han sido incluso mayores de los que esperábamos. Por fortuna, por lo visto, en el Blu-ray americano ya están grabados todos los idiomas, también el español, con ese gran doblaje al castellano que tiene. Recordemos que iba a ser el lanzamiento simultáneo hasta que empezaron a surgir esos problemas de censura. Así que vamos, el juego se supone que sale mañana, día 14. Después de muchísimo retraso, debería de ser ya así, así que por parte de los usuarios, ahí tenéis ya la decisión que debéis de tomar, si comprar esta versión europea o tiraros para la americana, que ya digo, tiene el doblaje al castellano. En cuanto al pase online y a los DLC, tendréis que abrir una cuenta americana para activarlo, pero vamos, eso es fácil y se hace en un momento. Albert, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, yo he aprovechado, dado que, como decía antes Mote, él sigue jugando a Star Wars The Old Republic, lo juega cada día como jugaba antaño a WoW. Yo le he dado un tiento, un año después, a Final Fantasy XIV. Creo que, como sabréis, ha salido, bueno, durante todo este año ha salido una serie de parches, pero sobre todo este último, en el que ya han incorporado cosas como housing, como las armaduras de chocobos, como las clases avanzadas, o sea, realmente una serie de cosas que tendrían que haber estado desde el lanzamiento, por fin ahora están, a ver si de una vez por todas pues es un juego al menos a la altura de Final Fantasy XI. Y oye, aparte de esto, Nacho no quiere hablar mucho de este Fighter Coste, que no sé si va a hablar hoy, pero oye, he pillado el Fight Pad este que ha salido. Para paquetes, sí. Sí, oye, se sale, ¿eh? Te digo una cosa. Fino. Y el miedo de taja, bote. Tú porque no juegas, porque te has rulío, porque te enganchas un par de veces ya, pero el Vega en este, madre mía, lo que había soñado siempre. Este juego está rotísimo, o sea, es un espectáculo este, es muy palomitero, o sea, me parece fantástico que sea accesible, pero yo es que claro, vengo de Street Fighter 4, que es mucho más formal, y a ver, la gente está encantada y yo lo me alegro. Lo que a ti te pasa que no puedes ligar a Wolfgang, y claro, mucho, eso es lo que... Heihachi se parece, Heihachi se parece. Por mucho accesible que sea, ya te digo yo que los combos más chungos no se hacen como un mono. Mira, Salva, ya que estás hablando, tu minutillo, tírale. Ya que hablamos de reviews que empiezan a salir, a mí me gustaría darle las gracias desde aquí a Team Ninja, y a su espectacular Ninja Gaiden 3. Tú haces un combate, aparecen tres enemigos, te los matas, ¡pum!, se te regenera toda la vida. Sigues avanzando, te cargas a tres más, otra vez se regenera toda la vida. Quick Time Events por medio, solo una arma, no se puede potenciar el arma. Más fácil que Ninja Gaiden y Ninja Gaiden 2. En fin, que muchas gracias porque nos recordáis lo bueno y lo maravilloso que era Itagaki. Qué malos tiempos nos ha tocado vivir. Malos tiempos para la lírica. Motenai, salta al rey. Malos tiempos para los botiquines, Juan. Por lo menos, la única cosa para la que ha servido esto es para que Salva se pueda pasar un Ninja Gaiden. En fin, antes estábamos hablando, esta semana sacamos la review de Senseiya y estábamos un poco reflexionados sobre los juegos fanservice. A veces que nos pasamos incluso de que queremos tanto una saga que cuesta mucho distanciarse de ella, ¿verdad? En este caso, Los Caballeros de Zodíaco, que es como se conoció aquí, es un tema que me trae de cabeza. No, era una serie para mí de referencia cuando yo era un chaval, y ahora que nos encontramos con un juego que refiere a esa época, cuesta distanciarse para darle una puntuación justa, ¿no? Y ocurre, en algunos juegos es muy fácil, ¿verdad? Como por ejemplo el Dragon Ball que estuvimos viendo de Salva y yo. Apoteósico. Que fue tremendo. Pero en estos casos, ¿no? Cuando encuentras un juego que no es todo lo que a ti te gustaría, pero sin embargo te revuelve un poco, te da un cosquilleo ahí en el pecho. Qué rabia que no se haga, que este de estos juegos no se haga tu juego favorito. En fin, si os gustó Senseiya, espero vuestros comentarios en redes sociales y en el foro de Meri. A ver qué compartir con los usuarios las impresiones, que los hemos mirado con cariño. No te pelees, esta fíjate, vez. Fíjate que el otro día hablaba con Fran de esto. Y es que le decía, macho, es que a mí este juego me lo dan cuando tengo 14 años y está la serie en todo lo suyo, y es que, bueno, lo parto, vivo sí, una erección constante directamente, porque es que es un fanservice impresionante y está muy cuidado todo. Y bueno, el juego llega hasta donde llega, ¿no? Técnicamente y por estilo de juego, los Musou, lo vimos con Hokuto no Ken, que están muy estancados y se está volviendo a reciclar todo, ¿no? Pero eso, como fanservice, pues eso, igual podríamos poner dos notas, quién sabe. Es que no pretende nada más que eso, ¿eh? Fran, ¿estás por ahí? Pues sí, yo estoy este fin de semana porque ya, digamos, la gente, cuando hacen un análisis, especialmente un análisis de un juego muy esperado, pues tienes que tener mucho cuidado con temas como el final, ¿verdad? O la historia, Mass Effect, estoy hablando en este caso, y estoy viendo ya a medida que la gente está llegando al final, se ha armado la de Dios con el final, y comentaba esta mañana que últimamente BioWare tiene la capacidad asombrosa de pegarse un tiro en los pies, porque lo que es, hasta los 5 minutos, digamos, quitando los 5 minutos finales del juego, el juego es impecable, es una pasada, pero luego el final han hecho una cosa que, bueno... ¿Pero qué ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Quién muere? No puedo comentarlo porque... Es que no puede ser. Para que no se vea nadie, coño. Estamos todo el día igual. Venga, ponemos un vídeo. El final es malo y ya está. Pues los que no hemos llegado al final ya vamos de bajón. Sí, como con... Bueno, yo tengo que decir que yo he visto el final hoy por YouTube. Es una mierda de final. Así de claro. ¿Y esto quién tiene la culpa? ¿El guionista? Vaya, pues tiene electrónica y el DLC. Ala, que no sé nada más que estirar el chicle y estirarlo. Claro, no se puede tanto. Bueno, suerte que tengo el DLC y así tendré el final bueno. A ver, aunque... Este tío es la polla. Dejad que Enrique nos cuente de qué quiere hablar esta semana, a ver. Sí, a mí, yo siento llevar en la contraria a Fran. Independientemente de la calidad o no del final, todavía lo tengo pendiente por verlo. No creo que sea exigible pedirle a una desarrolladora que lance un DLC con el final, es decir, un guión cerrado de un autor, en este caso de varios autores, y es el final que han considerado oportuno. Si no te gustó el final de Goku, no le pides un final alternativo con capítulos adicionales. O sea, no, yo lo siento mucho por los jugadores que no están contentos. Quizás yo tampoco estaré contento, pero no iré exigiendo un descargable que modifique ese final. Yo estoy con Enrique y añado, es su final y hay que respetarlo. Nacho, ¿tienes también tu minutillo? Tengo. Nada, quería comentar acerca del Salón del Manga de Alicante, la segunda edición, que hoy mismo he confirmado que voy a estar allí. los días 31 de marzo, 1 de abril, en el recinto ferial de Alicante, con una conferencia que todavía estoy dándole un poco la cabeza a ver qué sobre qué la hacemos. ¿Pero te vas a disfrazar de Gouken o no, Nacho? Bueno, igual dentro de un par de años igual podría bien disfrazarme sin hacer mucho artificio, pero bueno, de momento no. Decir que aparte de conferencias y de tener a gente importante del sector manga, que van a haber unos dibujantes y, en fin, mirarlo porque no me acuerdo de memoria y voy a quedar mal. Decir que hay 22 torneos, brutal, creo que la organización se ha hecho un esfuerzo tremendo y hay desde FIFA, Halo Reach, Gears of War, Bath Blue, Ultimate Marvel vs. Capcom, Soul Calibur 5, Dragon Ball, Street Fighter 2 Turbo, fijaos, de Tekken 6, de Call of Duty, no sé, una cantidad de torneos que, bueno, seguro que va a estar todo el mundo muy entretenido con grandes juegos que se prestan a ello. Y, por supuesto, voy a defender mi título de campeón alicantino de Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Y también decir que estaré con los compañeros de otro podcast, de Confesiones de un Jugador. Vamos a estar en un programa en directo que será a las 4:30, si no me falla la memoria, el sábado. Y, bueno, que es un placer que se hayan acordado de mí para estar con ellos, en acompañarles en este programa. Buena gente la de Confesiones, sí, señor. Sí, que me han dicho que te estuvieron pagando los cuatas, que a ver si te estiras la presión. Bueno, chicos, pues con el apunte de sociedad que comenta Nacho, ya lo tenemos ahí los que somos de la Tierra grabado en la agenda. Nos vamos a ponerle punto final al podcast de esta semana. Y antes de que nos vayamos, como siempre, Bianca, tenemos que hacer un repaso de esos mensajes ya un poco más distendidos que nos deja el personal, a ver si han cumplido con los deberes que les impusimos hace 7 días y nos alegran estos últimos minutillos de programa. Vea. Maximum Trolling. Bueno, parece que esta semana se han puesto un poquito las pilas, aunque todavía siguen flojeando. Pero bueno, comenzamos con Pusa el Botona, y es que, claro, ese vídeo que ha salido hoy de la Mary Party está dando mucho que hablar. Y nos dice, ya hay que ser mala gente para obligar a jugar a Mario Party 9 a Fran, y que encima lo tenga que hacer con un mando rosa. Además nos dice que si no nos recuerda al ver a Toad con ese gorro jugando al Mario Party. ¡Ay! Pero me es espectacular. Me he dado cuenta cuando estaba viendo el vídeo que el tío no se mueve un ápice. Está con la americana y el mando ahí, ¿eh? El tío, todo lo que dura el plano, no se mueve. Sí, pero han sacado una imagen que sonríe. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? Hay que decir que el mando rosa lo eligió él, ¿eh? No, el mando rosa me tocó a mí. Se peleó por él. Eso, porque el mando rosa era por eliminación. El último que se daba cuenta, pues se lo quedaba, como Guillem. Que, ¿y por qué me toca a mí el mando rosa siempre? Por lento. ¡Ah! Bueno, Pablo Llera nos dice, ¿cuán alcohólicos estabais en la fiesta de Mario Party? Confesar. No tiene. Zumo de pomelo todo. Estábamos a base anticatabólico fantástico. Yo solo bebí agua y sin gas, por si acaso. Nada, lo que teníamos era una sobredosis de azúcar de tantas golosinas que había por allí, hay que decirlo. El Tiri de Joves nos dice, ¿podéis confirmarme si Mote ha hecho el guión de Caterine? Porque menuda oda antimatrimonial. Esto vale la pena decirlo. Yo no estoy en contra del matrimonio, lo que pasa es que estoy en contra del divorcio. Y todo el mundo sabe que la mayor causa de divorcio es el matrimonio. Correcto. De verdad, más evidente imposible. Pero bueno, nos vamos con Daniel Soto, que nos envía un troleo para ver. Que era mejor esto que leer un libro, joder. Bueno, Albert, ya que hablas, el siguiente troleo va para ti. Y es que nos dice, ¿analizas Resident Evil 7? Si rejas de juego sin probarlo, hazlo de los que ni están en desarrollo. ¿Oh? Daniel Sot nos dice, ¿analizas Resident Evil 7? Y luego nos dice, si rajas de juegos sin probarlos, hazlo de los que ni están en desarrollo. Ah, no hay problema. Mira, te lo digo ahora mismo. Resident Evil 7, una mierda va a ser. Se Seguimos con Fulci78. El Meri Podcast es como el equipo A. ¿Quién es Murdo? Leches. ¿Quién va a ser? Pues Albert. Rafil, además, 56. Que tiene la gorrita no, y todo. Que, no, no. Aquí tengo que dar un matiz. Me he rapado una cresta muy mojado. Murdo, eso es de héroe, ¿eh? Llevar un mojado que es de héroe. Ahí está. Murdo, que es el de los flanes. Vamos, que os vais. Rafi56 nos envía un chiste sobre videojuegos. Se abre el telón. Aparece un tipo en un restaurante que le pide al camarero una Fanta y el camarero no sabe si le queda. El camarero se va y vuelve con una Fanta. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Al final, Fantasy. Madre mía, es digno de salva este chiste. Es épico. Mira, lo vas a hacer. Es que estaba esperando a ver si saltaba, porque Salva nos tiene abandonado las últimas semanas, ¿eh? Y terminamos con el último, que es de Aiki Oscar, y nos dice: ¿en qué se parece la fecha de salida de Diablo 3 y el Twitter de Juan Arenas? En que ambas cosas siguen sin existir. Me la han soltado, ya pensaba que no iban a decir nada. A ver, es que tú hiciste una promesa hace dos programas. Es cierto, tercera vez. Lo dije la semana pasada. Por tercera vez, dilo. Y lo sí, me comprometo a hacerme un Twitter. Miente tres veces a tus oyentes, no pasa nada. Me comprometo a hacerme un Twitter. Hay una plataforma, o sea, que cumple, da la talla. Bueno, lo haré y lo anunciaré además, en breve. Ya veremos cómo. No será en el podcast, además buscaré alguna fórmula más impresionante. Por ejemplo, en Twitter, en uno que tenga eco. ¿Cuál es el vuestro, el que más seguidores tiene, para saber dónde me anuncio? ¿Quién va a ser, Nacho? El oficial de la revista. Pues en ese, venga, en el de Nacho, en el oficial, en el que sea, si no hay problema. Bueno, chicos, nos despedimos, que ya toca. Vamos a poner punto final al programa. Yo creo que hemos hecho un buen repaso a algunas, no todas, no hay tiempo para todo, cosas de las que se hablaban en estos días, en las noticias, en los foros, en los mentideros, diferentes foros en los que nos ¿Has dicho merendero? Todos. Mentideros, una palabra que se usó, pero que hay que rescatar. Nacho, en 7 días nos volvemos a oír con más mejor, como siempre. Con una duda tremenda, que es: ¿funcionará el podcast en iTunes? ¿Volverá a estar disponible para descarga? Bueno, no podríamos hacerlo esto en Beta Win. ¿En Beta Win? Oye, sí, pero no te extrañe. Lo que pasa es que a que funcionará está como 20-1 o algo así. Sí, bueno, primero sale la semana que viene 30-1. ¿Funcionará? 20-1, fácilmente. De verdad, disculpas, pero esto no se nos escapa a nuestro control. Ya hemos dado parte de cada una de las semanas que ha estado la cosa así. Y bueno, y no quiere decir nada más que llevar una cresta a lo McTavish es de jefe, de héroe. Te ha molado la foto. En cuanto se me caiga un poco más el pelo, ya vais a ver. Pero si luego llevas pantalones bombachos, ¿qué? Bueno, pero como solo me ha enseñado de los hombros para arriba, pues tira que va. Bueno, Albert, hasta dentro de 7 días. Bueno, ya veremos, porque soy muy malote yo y lo mismo no me apetece venir, ¿sabes qué quiere decir? Claro, esto es así. ¿Pero no, qué pensamos tienes hacer que venir aquí cada semana? Escúchame. ¿Qué sueles hacer? Ah, pues mira, no tengo nada mejor que hacer, porque la gente está en Twitter que ay, ¿qué va a pasar esta noche en el 13º capítulo de Walking Dead? Ya os lo digo yo, nada, como en todo el resto. Mote, nos oímos. Bueno, pues hasta la semana que viene, Juan, hasta la semana de todos y hasta más la semana que viene hasta los oyentes. Y recordad, porque el amor es ciego, pero el matrimonio le devuelve la vista rápidamente. Hasta la semana que viene. Adiós. Hoy ración doble, ¿eh? De su filosofía. Sí, señor. Por favor, que alguien lo recopile todo. Es acojonante, quiero un libro. Relaño, nada, a ver qué nos cuentas, ¿eh? Que estamos todos pendientes de cómo evoluciona esa familia. Pues sí, nada, ya os contaré hasta la semana que viene. Y oye, creo que un oyente ha dicho por aquí Peter Molinés como el señor del hype, pero vamos, ya lo dije antes. Hay muchas obras maestras que se han nombrado aquí y que los oyentes prueben alguna de ellas y ya verán cómo no es ni mucho menos así. ¿Otro minuto tiene este? Y dale, dale todo lo que hagan falta. Dale con la cama al niño, que mira lo que pasó a Enrique. Más bonito el niño, no sé cómo ha salido tan guapo. Ni yo tampoco, ahí ya está el problema. Hombre, a veces me hablasteis de la hermana de Relaño, ¿no? ¡Ey, correcto! Bueno, Enrique, nos oímos en breve, chaval. Hasta la semana que viene. No he dicho que quisiera oírte brevemente, aunque es verdad que nosotros estamos teniendo problemas en identificar tu voz entre los cortes. Espero que los oyentes les llegue bien la cosa. Es por compensar un poco. Relaño un minuto, yo 10 segundos. Muy bien. Fran, un abrazo. Nada, un abrazo, un placer como siempre. Y nada, esperamos que la semana que viene tengamos ya muchos de los problemas solucionados. Están en ello, están trabajando arduamente y esperamos que la cosa se arregle. Joder, pero qué moral tiene el tío este, me cago en la madre. Has quedado collano. La cosa va para largo. Pásalo, para arriba, Salva. Bueno, Salva, para ti también un abrazo, hombre. Sí, un abrazo a todos, muchas gracias por estar aquí. Solo una cosa, ¿podríamos cambiar el día de grabación a martes o miércoles? No por nada, ¿eh? Es que ahora los lunes hacen ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Y como contraprogramación están haciendo Mi Gitana, que es la historia de Isabel Pantoja. Y claro, me pierdo. Y tengo, claro, que tengo que recuperarlo todo el domingo por la noche y se me hace muy tarde. Bueno, pues espérate, lo vamos a pensar, ¿eh? Hombre, si es por la Pantoja, lo vamos a pensar. Espérate, que están haciendo... ¿Qué está haciendo el biopic de la carrera, ¿eh? No me vas a grabar más. El tío que hace de Jesús Gil, Mi Gitana, que sale con la barriga descubierta y con la cadena de oro sentado en su casa, es el amo. Joder, y luego lo peor de todo es que lo ve. Eso es lo peor de todo. No, callad, que yo pensaba que no se podía parecer nadie más a Mauricio Colmenero que el propio Julián Muñoz, y resulta que el actor que lo hace es todavía más parecido. Bueno, Jabote, para ti también un abrazo, y en nada, estamos otra vez aquí al pie del cañón. Nada, súper rápido. Os veo la semana que viene y nada. Voy a ir corriendo ahora para el aeropuerto una vez más. Jabote, deja de trincar, tío, ¿eh? Deja de trincar. Esta vez todo lo que me den os lo voy a traer. Vamos a hacer un poco de reparto porque por la casa invadida de cosas. Oye, un catálogo de camisetas para dormir el tío a costa de todas las compañías del sector, impresionante. Si Jabote va corriendo por el aeropuerto, no se pueden pensar que es una luz de esas de emergencia. Un ovni. Una aparición. A ver, tampoco era tan gracioso, hombre. Ay, Dios mío. Dani, ves que al final acabamos siempre portándonos de aquella forma, pero tú estoicamente lo soportas, tío. Enhorabuena y hasta la semana que viene. Gracias, Juan, gracias. Eso es, al final siempre os acabáis liando, pero bueno, lo supo. Así que nada, hasta la semana que viene, chicos. Me ha encantado esto de los timestamps que ha puesto, sabes, que es en plan de llevamos 40 minutos de pod, para vuestra información. Llevamos una hora y media de pod, cabrones. Ahí, Dani lo tiene todo controlado. A lo sutil. Bianca, vamos a despedirnos de la gente. Pues nada, nos despedimos una semana más. Recordad que estamos en Facebook, en Twitter y en meripodcast@meristation.com. Así que ya sabéis, a mandar vuestros mensajes, vuestras preguntas y sobre todo vuestros troleos, que está bajando el nivel y esto no puede ser. Y que conste que en ese estamos, que decía Bianca, no estoy yo, ¿eh? Para que conste en acta. Sí, señor. Y a todos vosotros, como es costumbre, muchas gracias por acompañarnos one more time. Nos ponemos a trabajar ya en el próximo programa que esperemos podáis descargaros y oír en vuestros reproductores de MP3 y demás, como Dios manda. Quejas a pep@meristation.com. Correcto. Hasta luego y no faltéis que pasamos lista. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. ¿Qué pasa? Peraño. Dime. Dice que se abre el telón.